El brasilero te diría que la verdad es que no, porque Brasil no extradita a sus nativos. Esa es un poco la experiencia que tenemos hasta acá en relación a lo que dicen otros especialistas y especialistas en leyes desde Nicaragua y desde Brasil, pero sí creemos nosotras firmemente en que hay que continuar todo el camino que sea necesario. Hay millones de cuestiones burocráticas que son agotadoras, que tienen poco de reparador, pero que bueno, que también en algún caso sirve, en última instancia sirve para mostrar a dónde nos mandan cuando nos dicen, bueno, denuncien en la justicia. Una justicia que hace 2 años, digo, yo me sometí a todas las pericias, a todo lo que hizo falta y todo lo que eso conlleva. Si yo suelto eso por completo, no es que la justicia va a ser el proceso burocrático para extraditarlo. En general tenemos que estar encima, esa fue la época en la que vos hablaste con Eileen, con mi abogada, que además es una especialista, digo, es una mujer que sabe Estamos muchísimo y sin escuchando embargo a Telma nos Fardín, que está dificulta hablando demasiado el sobre la proceso causa que tiene para que, bueno, se no se lo contra juzgue en D'Artes. Nicaragua Y del otro lado la y tengo a Miriam en Haití no se Minoli, lo que juzgue, está porque si no, escuchando atentamente. todo lo Hola, peor que Miriam. tuve que pasar yo sin Hola, dejar de hablar otra vez buen con día, Eileen y Daniela. hablar con Encantada, ella. ¿cómo Además, están? Brasil no tiene Bien, ningún bien, bien. Me problema con pareció, extraditarlo. ya que hoy no te Y tengo en el Eileen estudio, que era interesante escuchar cómo sigue este proceso y las cosas que tiene para sí, contar ese fue el Telma, ¿no? problema con el que me encontré cuando yo creyendo Sí, que ahí todo estaba estaba escuchando a la compañera que bueno, que el colectivo de actrices argentinas está ahí presente también en acción y llevan la palabra, digo, en el caso, en el tema de la campaña del aborto también, el otro día hicieron un manifiesto impecable, pero en lo que va de lo personal, por lo que está atravesando Telma, es justamente por lo que atraviesan todas las mujeres. Diciendo que, bueno, ella está hablando de que tiene una abogada especialista que le lleva el caso y, sin embargo, a sí mismo le está costando que esta persona se le dé la condena que tiene que tener y justamente sucede al revés, que es que la que es condenada por la sociedad es ella y en los tribunales, por supuesto, si no la citan, no lo mueven, por sí sola la justicia en ese caso no se mueve. Todo eso ya va teniendo una explicación, va teniendo un formato para nosotras las que ahora nos dedicamos a la protección de toda esta temática. La colectiva ayer trató esta temática en el Día Internacional para la Prevención de los Abusos Sexuales en las Niñeces, que fue ayer. La plaza llena, vestida de rojo amor, de rojo furia, de rojo porque era el pañuelo de Yo sí te creo que es el colectivo que lucha contra este delito. Y entonces, empapadas de muchas cosas, escuchando a la compañera Telma, escuchando a las compañeras de acá de San Marcos, a las hermanas que se acercan y cuentan, y cada vez son más, y cuando visibilizamos y sabemos que no estamos solas, cada vez somos más las que no nos callamos. Y la reflexión que voy teniendo después de tanta experiencia, si querés podemos hablar un poco de por qué se frena en el tribunal, es nefasto, ya con palabras de profesionales idóneos en el tema que nos dicen que se frena porque justamente está hecho para esto, para que se frene, porque el ámbito de lo judicial está sistemáticamente hecho para torturar a la madre y al niño o niña cuando van a denunciar. Porque justamente se condena a alguien que no denuncia cuando realmente tiene el derecho a no decir porque es muy difícil procesar este tipo de delitos. Cuando prescribe, si no se hace en tiempo que la justicia dice, cuando un sobreviviente de un abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, el derecho que tiene ante un tribunal es hablar una sola vez, quizás en la Cámara Gesell, ser escuchado una vez y punto. Y en realidad, por ejemplo, a un homicida le dan las posibilidades de hablar todas las veces que quiere. Y si vamos al impacto de ayer, es sea, así todo con esta información, sabiendo que el 89% de esos abusadores son varones, sabiendo qué sucede, que en el 82% es de las puertas para adentro, en el ámbito intrafamiliar, que eso desarticularlo tiene muchísima dificultad porque tiene mucha cosa compleja, no es, bueno, que hablen las personas y abran la puerta y hablen, no, es traumático, se desarma la familia, da vergüenza, porque justamente los abusadores caminan con impunidad entre nosotros, y la resistencia que hay en personas con toda esta información, que no es sopa, que es una información verdadera, fehaciente, comprobada, trabajada y sufrida por un montón de niños y niñas y adolescentes, con todo esto, que es un montón, todavía escuchamos dichos de personas que dudan de niños y de madres o de niñas y de madres, y que esperan que la justicia se expida, cuando en realidad sabemos que el 3,8% de los juicios llevan, digamos, más o menos una trayectoria de la que tiene que llevar, y a veces sin cárcel. Con todo esto, realmente vamos a accionar cada vez más, porque estamos enojadas y no podemos más que accionar a nuestro enojo, pero sí, cada vez somos más. Pero en realidad todavía no hemos podido hacer mucho para que todo esto no suceda. Ahora vos fíjate lo que sucedió con este caso, ¿no? La denuncia que fue hecha hace 2 años, pero la extradición puede demorar hasta 10. Y entonces la pregunta es, por los tiempos de la justicia, no responsabilizar a quien en ese momento era una nena de 16 años, y que la pregunta sería, ¿qué está haciendo este tipo que tiene captura de Interpol, por ejemplo, pedido de captura en otro país, ¿no? Pero claro, esto porque es un caso mediático que está bueno, porque tiene influencia, tiene visibilización, pero más allá de todo esto, esto sucede, pero podemos hablar de este delincuente que como tiene guita se fue a otro país y qué sé yo, pero podemos hablar de que esto está sucediendo en San Marcos, en Capilla, en Unquillo, en Soto, en Cruz del Eje, en La Falda, y en Paraná, y en Entre Ríos, y en Mendoza, y en Chubut, y en El Chaco, y en Corrientes. Y así, en cada rincón está pasando esto que estamos hablando. Está el delincuente con beneficios, hay casos que son exageradamente, pero ya que podemos hablar de por ejemplo, el caso de Flavia Zadanía, que ya todos lo conocemos acá en San Marcos, que es nuestra compañera, que está condenada a 23 años de prisión. ¿Por qué? ¿Cuál fue su acto? Visibilizar el abuso de su hija. Eso fue lo que pasó. Entonces, no es raro que este delincuente con la de Interpol y bla, esté libre y gozando de sus privilegios, porque justamente eso es lo que sucede en... solo el 3,8 llegan a juicio, bueno, saca la cuenta de lo que de toda la impunidad que hay. Es mucho lo que falta por hacer, y también escuchando discursos que escuché ayer de personas que aún dudan, de madres y de niñas, no vamos a ir a ningún lado, no vamos a ir a ningún lado como sociedad. No podemos no hacernos, o sea, en realidad le hemos preguntado a una profesional qué hacemos con esas personas, y realmente sí, esas personas opinan así porque no les ha tocado a ellos, a ellos, porque no le han tocado a los niños de su familia, porque si no, no se puede explicar el acto de irresponsabilidad, porque cuando una persona tiene esa opinión, no es subjetiva, es un acto de irresponsabilidad comunitaria y social. No puedo, ante madres protectoras y mujeres, decir dudo, porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto, es una opinión nefasta, porque es esta misma que pasa con temas Fardín y los opinólogos que dudan de que hablan de él. La mismísima, esta mujer Mirta Legrand, le ha mandado un saludo a la Artés en el momento que todo esto sucede, y a su familia. Sí, es tremendo. Es eso así. Que sucede en el medio también sucede en nuestra sociedad samarqueña. Sí, porque el mensaje de los grandes medios lo que tendió a hacer es a mostrar a esta piba como una loca, una despechada, sí, alguien que se quedó sin laburo y tiene bronca. Ese así fue como el tribunal, así como el tribunal trata a las mujeres, las tortura de esa forma para que se cansen y se vayan, y la sociedad las trata de locas y de mentirosas y de fabuleras, pero no es así. Pero ahora, con todo lo que ayer aprendimos y con todo lo que vamos aprendiendo y caminando, mi opinión personal es que una persona que tiene esa clase de opinión está faltando el respeto. Y no es una opinión subjetiva, es una opinión irresponsable. Así que es hora de que ya empecemos a informarnos, a leer y a tener un poco más de respeto. Ya no pido empatía, porque evidentemente la empatía no. Estoy hablando de personas que han estado ayer toda la tarde viendo la movida y en el cierre de la movida tienen esa opinión. Entonces, de duda. Entonces digo, ya evidentemente empatía no vamos a tener de parte de algunas personas. Entonces les pedimos respeto y que dejen de ser irresponsables. Eso tengo para decir hoy. Ayer fue una movilización con intervenciones en uh-huh. la plaza. Yo estuve por ahí, vi mucha gente, más allá de lo que es el colectivo o la colectiva, uh-huh. se fueron acercando muy de a poquito, ¿no? Esto lleva mucho tiempo, pero había algunas caras de los que no suelen acercarse a estos tipos de movilizaciones. El tema de la niñez nos toca a todos y hoy hoy es el día que tiene que ver con los derechos del niño. Y vamos uh-huh. Una de las cosas que dije, vamos a ver muchos posteos, gente que pone frases, pero realmente ponerle el cuerpo a garantizar los derechos del niño no lo hacen todos. Ni empecemos a darle valor a quienes, mismo en este pueblo, yo he nombrado algunos emprendimientos, le estamos poniendo el pecho en la acción, en el tiempo. Ayer, por ejemplo, muchas personas dejaron de hacer sus actividades para estar ahí presente y otros siguieron como si nada. Y la gran mayoría son padres, tíos, abuelos. Entonces, vos decís que hubo mucha gente, sí. Uno piensa, sí, comparando con otras cosas, ¿no? Pero la verdad tendría que haber estado todo el pueblo ahí. Pero claro que sí, pero por supuesto. Pero que sí sepan los sobrevivientes, tanto varones como mujeres, y mujeres que están pasando por algo así y necesitan ayuda, ya saben que somos un montón de mujeres las que estamos ahí, que está la mesa de protectora de San Marcos Tierras, que ya está funcionando para acompañar, para ayudar en lo que se pueda, para justamente cuando hay que ir por la vía legal y lo que haya que hacer, no haya impedimentos, que no haya negligencia o que el tribunal no actúe como tiene que actuar. Y algo que voy a decir que tendría que estar, tendrían que haber estado todos, porque es una responsabilidad de todos, el tema niños, son el futuro, son la inocencia, la vulnerabilidad, es algo que debemos cuidar y por otro lado, bien deberían haber estado todos. El que no quiere poner el cuerpo, que se calle la boca. Que se calle la boca. Porque realmente, no poner el cuerpo, uno puede pensar que la persona no puede, que realmente está superada por su vida personal, o que verdaderamente el tema lo atraviesa o le atraviesa de una manera que no puede involucrarse. Perfecto. Eso es válido. Pero poner duda en ese mismo momento, porque, a ver, mientras nosotros estábamos haciendo toda la movida, en la trastienda, en el fondo de todo esto, se logra el objetivo, y es que se acercan hermanas contándonos, hermanas grandes ya, mujeres grandes, que nos dicen, a mí me pasó cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, de tal año, contándonos sus cosas, o Ñaupa, que contó en esto, cuando ella, lo que sucedió en la escuela, Loma también contó, muchas lo han dicho en el micrófono. Entonces, están escuchando esto, nosotras estamos recibiendo sobrevivientes, mujeres, hermanas que se acercan a nosotras contándonos esto, y aún duele. Y por otro lado, uno tiene que escuchar el dicho de alguien, que es justamente esto, la duda sobre las madres, bueno, es muy fuerte, y realmente les pedimos a esas personas que empiecen a callar un poco, porque verdaderamente parece que operaran a favor de todo esto nefasto que estamos hablando, realmente. Sí, sí, está claro que quieren desprestigiar a quienes se movilizan y quienes luchan. Y también están los otros que toman el discurso, pero que en las acciones no condicen con lo que dicen y lo que hacen. Y eso también hay que marcarlo. Totalmente, por supuesto. Entonces, claro que sí. Entonces, a uno los tenemos identificados porque hablan y desprestigian. Pero hay otros que también son peligrosos, que teniendo un discurso progresivo, más en medios de comunicación, al momento de garantizar derechos de los niños, optaron por otras decisiones, ¿no? Y eso a mí me choca un poco ver en la plaza varios personajes que pisotearon derechos de los niños aquí mismo en San Marcos Sierras. Totalmente, sí, estoy de acuerdo con vos. Ya teniendo los nichos de justamente del que más nos duele, porque a ver, el enojo es una transformación de nuestro dolor. No es más que eso, no es que ay, nos enojamos porque tenemos carácter, para nada. Elaboramos y laburamos el dolor. Entonces, duele cuando uno escucha esto, ¿no? Esto que vos decís, o estos dichos, que bueno, que es no más que el patriarcado nación, dice una compañera, al que de pronto vamos a derribar, no hay duda. Pero ahora ya no, como a mí me parece que uno va cambiando, yo como feminista en mi camino recorrido, voy cambiando como mujer que lucha, como madre, como abuela, voy cambiando, ya no les pido empatía. Ya no se las pido porque evidentemente no les nace, y lo que no nace, no nace. Pero sí voy a empezar a pedir respeto. Respeto por los sobrevivientes y respeto por las madres. Gracias Miriam por tu participación los viernes. Es muy importante que nos tomemos estos minutos de reflexión, más en estas fechas, uh-huh, para evaluarnos también en nuestro accionar. Todo el mundo se puede equivocar alguna vez. Venimos de una cultura que nos impone ciertas costumbres, ciertos modelos que influyen en nuestras tomas de decisiones. Pero cuando uno está marcando lo que está mal y se organizan en grupos para autodefenderse, para salvar de alguna manera errores cometidos, bueno, ahí es donde hay que pedir un poco de humildad y lograr en algún momento sanar ciertas heridas para poder construir. Pero hasta que no haya esa humildad, ese arrepentimiento, mirá, me equivoqué, pusimos otro tipo de prioridades a la hora de defender los derechos de los pibes, hasta que eso no suceda, y bueno, los discursos se caen, entonces se pierde credibilidad, y esto también le quita fuerza a este tipo de acciones, porque cuando uno ve determinados personajes apoyando este tipo de acciones, dice, yo me quedo tomando una cerveza en la esquina. Bueno, Dani, igual no, quédate tranquila, que en eso no estoy de acuerdo, perdón que voy a discernir con vos, no le quita fuerza a las acciones, te lo puedo asegurar que le da fuerza, porque nosotras cada vez somos más, pero no somos más acá en San Marcos, somos una red gigante, tenemos un grupo nacional donde ayer subíamos las fotos, y si querés te puedo bombardear de cada lugarcito, hay de Leu, de Lomas, de Entre Ríos, del Congreso, de La Plata, de Mendoza, no nos quitan fuerza, eso, ellos, porque la mayoría son varones, aunque también hay mujeres con actitudes patriarcales, quieren quitarnos fuerza. Eso sí, eso ni lo dudes. Pero no, no nos quitan fuerza, nos dan más. Cuanto más es la resistencia de aquel lado, bueno, nosotras vamos a resistir mucho más. Y como somos un montón y no saben cuántas que somos, no nos van a poder derribar así nomás. Nosotras los vamos a derribar. Está muy bien. Gracias, Miriam. Nos encontramos gracias, en el estudio. Gracias por dejar hacer catarsis post-intervención. Che, un abrazo. Nos encontramos entonces sí. Este viernes en el estudio. Claro que sí. Sí. Gracias. Gracias, Miriam. Abrazo. Miriam Minoli, la columna de feminismo hoy bastante cargada por el tema de que ayer hubo una movilización en la Plaza de San Marcos Sierra.